vida carcomía en mi ser. Buscando el amor al fin lo encontraré en los brazos del que reina, el Dios de Israel. Con mi voz le canto, con alegría salto, con mis pies yo danzo al son de este canto. Con mi voz le canto, con alegría salto, con mis pies yo danzo al son de este canto. Por fin lo que buscaba ya lo encontraré, los consejos de mis padres me hicieron ver que el único camino hacia la salvación es Cristo el Cordero, el verdadero Dios. Con mi voz le canto, con alegría salto, con mis pies yo danzo.